pasaporte que cruza el mar. Tus ojos sin brillo son dos marionetas sin conquistar a sus propios hilos. Cuando un milagro va detrás de la credulidad, hay ciegos de respuestas. Ante todo existe la soledad, un murmullo antiguo. Luego hay quien precisa bastante más que a su propio archivo. Sobre los sueños por andar, qué linda es la mitad entre todas tus siestas. Hoy que te siento venir sin siquiera llegar, ves, confundimos el fin coronando mi disfraz. Hay quien cambiará la escena y hay quien te invite a esta fiesta en que baila la tristeza. Que baila la tristeza. Que baila la tristeza. Algún día sabrás aprender a molestar y olvidar es un acto de paz. Ey, somos hijos de este plan. La comparsa no arrancó y el dolor quiso verte bailar. La ira, la ira, verte bailar. La ira, la ira, ira, ira, ira, verte bailar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, verte bailar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Hoy que te siento venir sin siquiera llegar, ves, confundimos al fin coronando mi disfraz. Hay quien cambiará la escena y hay quien te invita a esta fiesta en que baila la tristeza. Que baila la tristeza. Que baila la tristeza. Que baila la tristeza. Estamos en el aire, señoras y señores. Sí. Ahora sí, sonaba Juan Serén y los Púa Abajo del último disco publicado, editado, Casa Cuore. ¿El tema? ¿Me lo recuerdan? Apología del Confundido. Ahí está, justo Apología del Confundido. Exactamente. Tenemos un estreno mundial aquí en Volvernia Palos. ¿Mundial? Sí, tanto. Sí, mundial, porque acá yo estoy viendo que dice que es una... La revista VH Jazz Magazine, para la cual pido un aplauso. Aguante. En la tapa dice concretamente que es la única revista de jazz impresa en Argentina y en el mundo. No, dice así. De jazz nuevo argentino y del mundo. Ah, y del mundo. Y bueno, del mundo. Menos mal. Era por ahí. Era por estaríamos así. Mal en el mundo. Si hay una revista, por suerte. Pero hay que decir más. Así. Pero somos lo mejor del mundo. Sí, obviamente. Por lo menos lo mejor de Argentina, seguro, porque somos los únicos. Pero sí, hace pocos meses, específicamente el primero de abril de este año 2016, con la amiga personal, que es también la cantante de la cortina de Volvernia Palos, María Cueto, estamos sacando VI Jazz Magazine, una revista de jazz dedicada en principio a lo que es la escena de jazz argentino. Pero cuando referimos a jazz argentino no nos referimos solamente a lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, sino por sobre todas las cosas también lo que está ocurriendo en el interior. De hecho, mismo a la tapa está Oscar Yunta, que es un histórico baterista de jazz argentino, que es mendocino. Tenemos una nota central también con Leo Genovese, que es un pianista de Santa Fe, que hoy toca con Esperanza Spalding, por darte un nombre, ¿no? Y demás es otras personas que también forman parte del conurbano. Una de esas bandas es Raskowski Hot Club, que es una banda que se dedica a hacer jazz gitano, y es precisamente de esta banda que queremos hablar durante un par de minutos antes de escuchar un tema de ellos en lo que vendría a ser esta parte dedicada de Via Jazz Magazine en Volver Nepal. Así es, digamos que semana por medio vamos a tener esta columna. Así es, sí, sí. La otra semana va a estar el amigo Christian Martins dándonos un poco de música. De del world mundo. Music. World music, como world le dicen music, ahora. Pero de acá, ¿no? Algo así sería. Claro, sí. Claro, digamos. Iba a decir una barbaridad, pero no, mejor no. Sí, en cuanto a lo que es Raskowski Hot Club, aquí en la revista tenemos una entrevista con Silvina Spiazú, que es la guitarrista de la banda, y que es una agrupación, ya decimos, que se dedica a lo que es el jazz gitano, y hay muy pocas bandas de jazz gitano aquí en el país, ¿no? Que no tienen su espacio, pero la diferencia de Raskowski es que ellos han encontrado no solamente un público, sino también un espacio propio como para poder tocar en vivo. Estamos refiriéndonos al Banfield Teatro Ensemble, que es un hermosísimo espacio que hay en el conurbano, ahí al sur de la ciudad, sí, es el conurbano básicamente, el sí, sur del Gran Buenos Aires. Y han sacado hasta ahora dos discos, Raskowski Hot Club del año 2011 y Segundo del 2013. Es una interesante banda porque lo que quieren hacer ellos mismos, dicen, es imprimirle de cosas en cierta medida modernos a la música que están haciendo, que es el jazz gitano. Entonces le preguntamos en su momento a qué se refiere con moderno, y Silvina nos contesta que es, conceptualmente hablando, se habla del lenguaje jazzero, ¿no? Uh-huh. Es una cosa, es el estilo de los 30 con un uso de determinadas armonías y determinadas escalas, y otra cosa es el lenguaje actual, que proviene de herramientas que provienen de otros géneros con armonías más complejas o académicas, o incluso de otros géneros como el mismo rock. Por ejemplo, ellos hacen una canción muy conocida, que hicieron muy conocida en realidad, la de The Doors, que es Alabama Song. Así es. Es una obra de Kurt Weill y Bertolt Brecht en realidad, y además de esas versiones también se permiten amagar con otras otros géneros, el vals. Muy buena versión de Dos Gardenias. Claro, sí, sí. Y demás otras canciones que están interpretando. Ellos dicen también que Raskowski tiene un contacto muy pegado con el público de su propuesta rítmica, bailable e incluso de acompañamiento. O sea, básicamente lo que tiene Raskowski es que, además de eso, hay una propuesta casi actoral, digamos. Bueno, si ven sus videos en YouTube, van a encontrar que casi todos actúan o cuentan una historia detrás de cada una de las canciones que van interpretando, más allá de que esas canciones sean covers o sean temas instrumentales. Dan lugar a poder hacer algún tipo de interpretación actoral. Y por sobre todas las cosas, ellos dicen que la banda se origina, quiero decir, por dos cuestiones, por dos orígenes es en común. El primero es el nombre histórico del jazz gitano, el swing, acá en Argentina, que es Oscar Alemán. Absolutamente. Oscar Alemán, busquen a Oscar Alemán. Permanentemente busquen. Si hay alguien que todavía no lo escuchó, ¿no? Si hay alguien puede ser, hay. Tranquilamente puede haber gente que no lo haya escuchado. Es sinceramente impresionante, busquen los discos de ellos, de él, quiero decir, en los principios de los 70. Además es una leyenda mundial. Totalmente, alemán. Tocó con Josephine Baker, formó parte tenía sus peleitas, entre comillas, con Django Reinhardt, digamos, también. O sea, eran personas muy respetadas dentro de lo que era el jazz en el mundo. Siempre cuentan una anécdota cuando Josephine Baker lo ve tocar jazz gitano como nadie en el mundo, y le dice: ¿de dónde venís? De Argentina. No sabía que era Argentina Josephine Baker, para ver esa situación, como alguien desde el sur del mundo tocase de esa forma algo que es tan propio de lo que es el este de Europa. Y la otra influencia, digamos, por la cual es Raskowski se enfoca especialmente en el swing, viene de una película de Woody Allen del año 2000 que se llama Sweet and Loudon, que acá se conoció como Dulce Melancólico, que es una historia de un jazzero, quiero decir, la biografía falsa, ficticia, claro, de un jazzero que es como que, un fan también de Diango, que se pelea con el fantasma de, digamos, es hiper fanático de Diango Reinhardt. Pero está todo, como todo el tiempo siguiéndolo su sombra, ¿no? Cosas así. Exactamente. Es un hermoso, un dulce perdedor. Es un dulce perdedor. Bueno, como todos los personajes de Woody Allen, básicamente, ¿no? Y según lo que cuenta Silvina, a quien envía Jazz Magazine en esta, el primer número, es que este film les dio a uno de los integrantes de la banda y a ella también el poder enfocarse para hacer esa música y en cierta medida copiarse, digamos, el estilo que aparecía en ese filme. Una cosita más antes de pasar el tema de ellos y cerrar esta parte, le preguntamos por qué se llama así la banda, Raskowski, ¿no? Y ella dice que el nombre ha sido un invento totalmente, un invento total, quiere decir, porque mucha gente piensa que tiene que ver con un histórico analista argentino llamado Arnaldo Raskowski, que por ahí algunos estudiantes de psicología lo conocerán por algún libro como por un adicto a la terapia que hay, claro, muchos, sí, abundan acá en Buenos Aires sobre todo. Hay un par de libros de él que son claves en lo que es la historiografía, digamos, de del psicoanálisis en Argentina, que es Psicología y Cine y El Filicidio. Son libros hermosísimos, son muy cargados de muchísima información, pero son muy ágiles de poder leer. Y mucha gente aquí piensa que tiene que ver con eso, y no, nada que ver. La verdad es que en el teatro ensamble ahí de Banfield tenían un músico que es un concertista, y que él siempre decía, en broma, que lo que hacíamos nosotros, decía Silvina, era más que nada rascar las guitarras. Y eso derivó inevitablemente en el Raskowski, digamos. Y el Hot Club viene de parte del Hot Club de París, que es el lugar donde básicamente se hizo conocido al quien ya hemos mencionado, al señor Django Reinhardt. Así que para cerrar esta columna, esta primera columna de Bea Jazz Magazine, aquí en Volver ni a Palos, que será cada dos semanas, vamos a escuchar de segundo, este segundo disco justamente de la gente de Raskowski Hot Club, un clásico, un estándar básicamente del jazz, It Don't Mean a Thing. Hey, no.